Sabe mejor. Prueba. Mi amor para siempre. Eso decías tú. Mi amor para siempre. Se terminó de repente. ¿Y qué pasó? Ay, eso mismo me pregunto yo. Se terminó de repente. ¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó. Una sentencia sin proceso, sin tutela, sin lugar a defenderme. ¿Y qué pasó? A mí me invade la tristeza. ¿En qué momento nuestro amor murió? Se terminó de repente. ¿Y qué pasó? Solo para mí fue de repente. Se terminó de repente. Yo creo que tú ya venías dejándome lentamente. Para siempre, es un tema muy lindo, definitivamente, con una letra de un sentimiento propio de este artista. Es Guayacán Orquesta, un hombre que tiene sentimiento a la hora de transmitir, y eso es bien. Estamos aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacios. A esta hora ya empieza a llegar la gente, los que vienen a desayunar, etcétera, etcétera. Para todos ellos, bienvenidos aquí al Hotel Restaurante Parador Palacios. Bueno, yo les había dicho que hay una canción que me llama la atención de estos, de los melomerengues, de la música parrandera de fin de año. Recuerden que lunes, martes, miércoles y viernes tendremos de 5 a 6 el programa. Hoy hacemos una excepción. Hoy jueves no lo hacemos porque estamos con la doctora Janela Arequín de HLK Abogados, para que usted hoy esté pendiente de los temas jurídicos. Entonces, lunes, martes, miércoles y mañana regresamos con nuestro parrandón navideño. Y a nombre de justamente donde va a haber el primer simulacro navideño, que es en el Discopub El Arriero, vamos a traer una canción y obviamente tiene que ver con esto de la Navidad. Es la música parrandera de fin de año. Escúchenla porque les va a parecer como conocido, ¿eh? Y seguro que sí. 11-8. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! ¡Ole, ole! ¡Madre mía! ¡Eres la hostia, tío!

que entre otras cosas usted consigue los productos de la República Dominicana también para la Navidad, y tienen envíos también ahí en Ana Martínez. Hay envíos 11 de la mañana 14 minutos. Y entonces, pues, que estábamos leyendo aquí los clasificados que tenemos. Aquí hay otro que me llega, dice, se ofrece chico. Este ya sabe un poco más porque sabe alicatado de baño en general, fontanería, limpieza de pisos, montajes y desmontajes de muebles. Humanitas en general, llámale, 602-62-6076. 602-62-60. A ver, esto es 96 o 16. Vamos a ratificarle. Pero bueno, ya lo vamos a colocar. Que nos vuelvan a enviar el mensaje porque no lo enviaron bien. Y entonces nos queda la duda. Nos queda la duda, ¿eh? Ante la duda, mejor dejémoslo así. Ahorita lo volvemos a leer. Y ya se alista todo. Oiga, el alcalde de Cali sí debería sirve para lo que sirve en cualquier cosa. Ahora se ha puesto a pelear a través de la Secretaría de Educación, de Cultura, perdón, con los músicos de nuestra ciudad. ¿Ah? Somos la capital deportiva de América y hay problemas con el estado. Somos la capital mundial de la salsa y hay problemas con nuestros salseros. Ay, menos mal, ese hombre ya se va. Terrible, ¿eh? 11:16. Vamos con una canción de Navidad. Venga, que ya se me está dañando el desayuno. Siente la Navidad. Con 107.1 FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad.

Es que se me salta todo aquí. Ahora sí, es que se me saltó el micrófono. Estaba diciendo entonces que antes de venir con el horóscopo, la última franja del horóscopo, le decíamos que hay un chico que sabe alisado de paredes, pintar, colocación de parque, alicatado de baño en general. Bueno, humanitas, espectacular. Llámele si lo necesitas para un trabajo pequeño. 602-62-6016. Humanitas, sustenito, humanitas, muchachos, por un trozo. O sea, es alguien que sepa arreglar esto. Gente que sabe, ¿eh? 602-62-6016. Usted lo puede llamar, habla con él, le pasa el presupuesto y seguro que le hace el trabajo de la mejor manera. 602-62-6016, chico que se ofrece un manito espectacular, montaje y desmontaje de muebles, limpieza de piso, fontanería, todo. 602-62-6016. Ahí está, entonces nos vamos con el horóscopo de una vez. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana, veintisiete minutos. Son las 5 de la mañana, 27 minutos, porque nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Y nos vamos entonces con la parte final ya del horóscopo. Y arrancamos de una vez con Sagitario. Nos queda Sagitario, el mejor Capricornio, Acuario y Piscis. Sagitario dice, liberación de cargas o problemas que llegan como resultado de grandes sacrificios que vienes realizando durante largo tiempo. Todo ello está orientado a romper definitivamente con un pasado que fue mucho más duro e incómodo para ti, pero el influjo de Urano ahora te trae un gran cambio para que vivas la vida que deseas. Uy, ya, y Sagitario, muy bien. Vámonos con el mejor Capricornio. La luna transitará hoy por tu signo y su influencia va a potenciar la vida íntima y familiar, atrayéndote suerte o eliminando algunos escollos que dificultan tu felicidad. Aunque tu naturaleza tiene mucho de fría y calculadora, sin embargo, la luna va a potenciar tus emociones y sentimientos. Favorece la relación con los hijos. ¿Oye, Capricornio? Vamos con Acuario. La influencia favorable de Venus te traerá felicidad o placeres en el amor, pero también te puede traer excelentes relaciones de amistad. Esta será una semana positiva para ti en el ámbito de los sentimientos, especialmente en su segunda mitad. Tú no tienes que hacer nada porque todo te vendrá a ti por la acción del destino. O sea, te viene porque te viene. Muy bien. Y cerramos el día de hoy, ya 16 del mes de noviembre, con Piscis. Debes tener calma. Esfuérzate en ello todo lo que puedas, ya que por tu impaciencia pierdes oportunidades o desaprovechas lo que te ha ido saliendo hasta ahora. Tu personalidad es profundamente emocional, pero debes aprender a apoyarte más en la cabeza y todo lo racional. En esta semana te vas a dar cuenta de ello. Tranquilízate, Piscis. Bueno, nos van a tener que estemos tranquilos todos, ¿eh? Muy bien. 11 de la mañana, 30 minutos y cerramos ya por el día de hoy, jueves de Pincho Pote. Cerramos el horóscopo aquí en el café de la mañana. Más programación, más música, ya lo saben, 107.1 en Vitoria-Gasteiz, 96.0 en Oriente Estéreo de la ciudad de Cali. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. A

internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos presentó el código ético que deberán cumplir los jueces. El documento se adoptó tras una serie de informes en los que se detallaban las cuestiones éticas que rodeaban a algunos miembros del máximo tribunal. El código de 9 páginas contiene secciones en las que se codifica que los jueces no deben permitir que relaciones externas influyan en su conducta o juicios oficiales, se establecen restricciones a su participación en la recaudación de fondos y se reiteran los límites a la aceptación de regalos. Deportes. Aprevide bajó el pulgar y la visita de Central Arsenal será sin canallas. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte rechazó el pedido de la dirigencia auriazul y se mantuvo en la misma línea de toda la temporada frente a la imposibilidad de que los visitantes asistan a los partidos del campeonato. Espectáculos. Para ver en casa, encierro. Una compasiva enfermera investiga el origen de las lesiones de su paciente con síndrome de enclaustramiento, una grave afección que imposibilita gran parte de la movilidad del enfermo. Mientras intenta resolver los secretos, destapa una trama de rencor, adulterio y homicidio. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Nuestra canción, tu canta de amor. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Once de la mañana, cuarenta y siete minutos. Estamos en el café de la mañana, originando desde el restaurante Parador Palacios. Última, a las 5 de la tarde estaremos con la doctora Janel Arequín, hoy juez de nuestro rincón jurídico. Y no se olvide, apunte ahí, 2 de diciembre, primer gran simulacro de Navidad en Discopap El Arriero. ¿Ya? Y si usted necesita hacer buñuelos, natilla, toda la harina la consigues, y todos los implementos para Navidad los consigues en Distri Latina. Alejo, un abrazo fuerte para Alejo, para el padre, para toda la gente que está ahí siempre pendiente. Es que eso es algo que es cierto. Usted va a Distri Latina y la 107.1 no se mueve para nada. Los sábados en la mañana ellos te escuchan de corazón a corazón, salsa gorda, todo, el top 20 latino, todo. Ahí están, gracias por ser. Este sí son fieles, ¿eh? Muy bien. 11 de la mañana, 48 minutos. Rápidamente vamos con los clasificados que tenemos hoy. Se ofrece chica para cuidado de adultos mayores y niños. Además, limpieza 603-2209-88. Se ofrece chico, es un manitas. Coloca parque, alicatado para baños en general, fontanería, limpieza de pisos, montaje y desmontaje de muebles. Un manita general, 602-6260-16. Y se ofrece chica para camarera en un bar o discoteca, para limpieza de casas y portales, 611-2563-44. Venimos con la parte final ya de nuestro programa, porque nos queda todavía la información de la República Dominicana. 11:49. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Hey, ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola a ella, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como si nada, papi, que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si ti se siente vacío el cuarto, insisto. Polvo llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. On the jump. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, ha expresado que las gestiones de los gobiernos deben medir los progresos del país, tomando en cuenta los términos de la calidad de la vida de la población. El presidente de esta institución, Celso Juan Marrancini, ha hecho un llamado a mirar más allá del comportamiento del PIB y adoptar nuevas métricas, pretendiendo que así se pueda calcular el progreso y el bienestar de todos los dominicanos. El planteamiento fue hecho bajo el concepto de la clausura de la 10ª Convención Empresarial, en la que se propuso ante el presidente Luis Abinader 13 propuestas estratégicas para lograr una economía de bienestar en todo el territorio nacional. El mandatario, al ofrecer sus palabras, destacó además la importancia con el diálogo y el objetivo de promover un crecimiento económico sostenible. La 10ª Convención Empresarial se enfocó en los ejes estratégicos, el desarrollo productivo y el desarrollo humano. El primero, para seguir fomentando el crecimiento económico de forma equitativa y sostenible. El segundo, para mejorar la calidad de la vida de la población. La propuesta presentada se centró también en áreas claves como empleo y seguridad social, educación, salud, vivienda e infraestructura, inversión, diversificación, productividad y competitividad, sector eléctrico y fiscal. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Wilson Montana, la mazurca de viene a amargar. No. nuestras vidas. Quizás alegrar la tuya, pero entristecer la mía. Tal vez sea imaginación o un fatal presentimiento que una tercera persona me está robando tus besos. Entre tú y yo no debía existir traición y engaño. Te has admitido en tu vida y me estás haciendo daño. Una tercera persona que viene a ti por placer. Viene a marchitar lo dulce, bello y hermoso de mi querer. No es que tenga desconfianza, es que ya lo has demostrado. Que una tercera persona entre tú y yo está estorbando. De la mañana con 58 minutos, nos vamos. Regresaremos mañana nuevamente en el café de la mañana. Y esta tarde la cita es a las 17 horas con la doctora Janel Arequín de HLK Abogados. Y no se olvide que estábamos originando desde acá, desde el Hotel Restaurante Parador Palacios, para que usted se venga aquí a la Puebla del Garzón y la pase súper bien, ¿eh? Un saludo para toda la gente que a esta hora está desayunando. A desayunar, hora de desayunar para algunos. Un minuto nos queda para irnos. Un abrazo fuerte para la gente de la 96.0 en Oriente Estéreo. Van a ser las 6 de la mañana en territorio colombiano. Y ahora aquí en Vitoria Gasteiz, un minuto para las 12 del mediodía. Entonces nos escuchamos en la tarde. Se quedan en la mejor programación, como siempre, a través de esta tu estación, la que más suena. La auténtica, la verdaderamente auténtica de tu ciudad y de todo el País Vasco. Agur, nos escuchamos en la tarde. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más, la mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. En la Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Como tú, no hay ninguno.

llegar.